partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 17 y el 24 de febrero de 2013. Vamos a estar durante 60 minutos, una hora, compartiendo un nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi, como bien dice la apertura, y en este programa vamos a escuchar excelente música, muy buenas canciones que especialmente siempre, programa tras programa, nosotros seleccionamos para ustedes. Y además vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de nuestro país, la Argentina, y del resto del planeta Tierra, aquellas que nos parecen interesantes por algún motivo, que consideramos que bien vale la pena discutir, pensar en voz alta, girar en redondo, tratar de analizar. Somos un programa de los que no hay muchos en radio, un programa que intenta hacer algo de opinión y análisis, y como siempre decimos, la idea no es que nos escuches si estás de acuerdo con nuestro punto de vista, sino que en todo caso siempre oigas el programa para incluso pensar completamente diferente a cómo nosotros pensamos. De hecho, vamos a plantear muchas veces más dudas que certezas, porque creemos que en definitiva ese es el objetivo real del periodismo: informar, pensar en voz alta, discutir, presentar ideas o hipótesis más que certezas y seguridades. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro del Redondel, y como siempre en este primer bloque te recuerdo cómo podés escucharnos y cómo te podés poner en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar. También estamos en Skype como El Redondel. Es muy fácil. Nos podés encontrar en Twitter como @elredondel, facebook.com/elredondel. O sea que en las dos principales redes sociales en este momento somos simplemente El Redondel, todo juntito. También tenemos una página web, www.elredondel.com.ar. Allí está toda esta info. Podés escuchar el programa semana tras semana cada vez que se actualiza. Y tenemos una versión un poquito más liviana para teléfonos o dispositivos móviles, m.elredondel.com.ar. Tenemos una aplicación si tenés un teléfono con Android, así que podés ver desde nuestra página cuál es la aplicación, descargarla y también estar en contacto a través de esta más que ultimísima tecnología. ¿Y me queda algo pendiente? Sí, también podés escucharnos, además de en las redes sociales, además de nuestra página oficial, en distintas emisoras, en distintos puntos de la República Argentina, que incluyen semana tras semana los nuevos programas de El Redondel. Así que si querés saber bien qué radios, en qué diales, qué días y horarios emiten el programa, lo único que tenés que hacer es visitar la página oficial del programa, www.elredondel.com.ar. Como te dije, mi nombre es Nicolás Elevi. Si me querés encontrar a mí en el Twitter, @nelevi, muy fácil, NELEV, larga y latina, y ahí estaremos más que en contacto. Ahora vamos a escuchar el primer tema musical del día, si les parece, primer tema musical de este programa del Redondel, y luego ya comenzaremos con el bloque de actualidad nacional. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Like a home, like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I'll kneel down, know my ground. And I will wait for you. So break my step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him that laughs. Now in some way shape the excess. As strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. Now y estamos en Londres, aunque esta canción parezca más del oeste de los Estados Unidos, es del oeste de Londres. Los que cantan son los Mumford & Sons. La canción que estamos oyendo es su último gran éxito, I Will Wait. Mumford & Sons en 2007. Y en estos años ya ha conquistado premios Grammy como mejor artista nuevo y por mejor canción de rock por Little Lion Man, que oportunamente ya escuchamos aquí en El Redondel. Y este nuevo tema lo ha puesto en los primeros charts de los rankings a un lado y al otro lado del Océano Atlántico. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, vamos a ver cómo está el país, cómo viene la Argentina por estas horas, cuáles son algunas de las noticias más importantes. Vamos a seguir hablando en estos días y seguimos hablando en la semana que pasó del acuerdo con Irán que ha firmado el gobierno argentino para avanzar en la causa por el atentado a la AMIA, los enfrentamientos políticos y con la algunas agrupaciones de familiares, hay que reconocerlo, pero varias agrupaciones de familiares de víctimas y las más oficiales agrupaciones de la comunidad judía en la Argentina, AMIA y DAI en contra, y el gobierno tratando de avanzar con este proyecto que en forma legislativa, seguramente teniendo en cuenta que el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras, saldrá. No ha habido mucho en estas últimas horas más que el chisporroteo mediático, el canciller haciendo declaraciones en forma frecuente, tratando de aclarar el punto de vista del gobierno, los titulares de las agrupaciones de la comunidad judía rechazándolo fehacientemente. Aparece esto de un posible tercer atentado desde la gente de la DAIA, el gobierno criticando estas declaraciones. También lo hizo Cristina Kirchner hace algún tiempo en su cuenta de Twitter. Algunas agrupaciones como Memoria Activa, que plantea que bueno, vayamos a ver qué pasa. En las últimas horas el canciller Timerman, que dijo bueno, sí, de acá no pasa nada, no pasa nada, todo va a quedar exactamente igual para la justicia argentina si es que no se pueden tomar las declaraciones indagatorias, si no se cumple el acuerdo, ¿no? En definitiva es un acuerdo que puede violarse si se violan las leyes, también los acuerdos, y esto, según Timerman, en estas últimas horas haría que no haya pasado nada. Lo plantea el gobierno más en estas últimas horas como una prueba, un avance para ver si esto logra destrabarse, como decíamos la semana pasada, también acá en el dando vueltas los intereses de distintos países, Estados Unidos, Israel, otros países, bueno, obviamente Venezuela, la Argentina, países más cercanos, más lejanos a Irán, que lo enfrentan, que no lo enfrentan. Bueno, todo esto explica también, hay un marco internacional que complica bastante más que lo local, ¿no? Que lo que anda dando vueltas acá en lo local. En esta semana también habló muy mal del tema Mauricio Macri, que bueno, es complejo para Macri, que también tuvo ahí al Fino Palacios nombrado y que fue denunciado por haber dado cierta cobertura por su accionar al menos gris durante la investigación de la causa AMIA. Y bueno, fue el primer jefe de la Policía Metropolitana y de hecho está procesado. Así que la verdad, como verán en la política, cuando uno empieza a correr el matorral, a correr y aclarar un poco, siempre hay algo por detrás que surge y que aparece. Mauricio Macri sigue complejo en estos días con el tema del Metrobús. A mí me llamó algo la atención que pocos medios lo marcaron, una declaración bastante concreta del gobierno de la ciudad, es que los árboles que se iban a extraer de las distintas plazoletas, la plazoleta central en la 9 de julio, iban a ser llevados al Parque Thays y otros se iban a replantar en las plazoletas vecinas. Me llamó la atención esto de que los árboles vayan al Parque Thays, no porque al Parque Thays no le falten árboles, que le faltan y muchos, sino porque de alguna manera la zona parquizada de la avenida 9 de julio es para los vecinos de barrios como Constitución, San Telmo y Montserrat, prácticamente el único espacio verde que hay en estos barrios del centro de la ciudad, porque si ustedes conocen, habrán visto, sabrán que no hay plazas, realmente no hay plazas en la zona céntrica de la ciudad, en la zona sur, en el corazón, estoy hablando de desde el centro a Constitución, yendo hacia el río, yendo para el lado de Balvanera, hay muy poquitas plazas y este es un lugar que en medio del tránsito, las plazoletas que quedan ahí en la 9 de julio resultan ser un pequeño pulmón verde. La pregunta es, ¿por qué trasplantar esos árboles a la zona norte de la ciudad? Tanto que se habla de las deudas que se tiene con el sur de la capital federal, el hecho de llevar los árboles que durante 50 años o más crecieron en Constitución o Montserrat a que crezcan y embellezcan un parque en el norte de la ciudad, en una de las zonas más exclusivas y caras de Buenos Aires. Bueno, no sé, a mí me genera algo de ruido. También me genera algo de ruido con esto del Metrobús. ¿Qué necesidad hay de sacar, no sé el proyecto en detalle, pero qué necesidad hay de sacar todos los árboles de las plazoletas centrales, a menos que se vayan a hacer en todas estas plazoletas estaciones? Porque el Metrobús en la avenida Juan B. Justo no tiene estaciones en todas las cuadras, ¿no? Hay una distancia. De hecho, esto hace que sea dinámico el tránsito y que el Metrobús tarde menos en su recorrido, que a diferencia de lo que pasa con los colectivos, que tienen paradas cada dos cuadras, acá las paradas son cada cuatro, y esto hace que el ritmo, la velocidad, bueno, el ritmo en sí del viaje sea bastante más amable. Esto también me genera algo de dudas. Greenpeace ya se manifestó preocupado, dijo que no era necesario esta modificación urbana en la 9 de julio. Y mientras todo esto estaba ocurriendo, hubo un cruce entre la presidenta y Macri, en algún punto menor por el tema de los árboles. Espero que se entienda, ¿no? Quiero decir que es menor en comparación con otros posibles cruces sobre otros posibles temas centrales en la política y en la economía de la Argentina, aunque no quiero desmerecer lo importante que son los árboles. La presidenta dijo que bueno, que Macri era, insinuó, no lo nombró, a decir verdad, era un podador serial, y desde el gobierno de Macri, el mismo Macri le contestó en función de una fotografía que anduvo dando vueltas por los muros de Facebook estos días, que comparaba, teóricamente, yo no, la verdad no lo chequeé, me pareció bastante incluso difícil de chequear, cómo era el lugar donde estaba Tecnópolis antes de Tecnópolis. Y era un lugar muy verde, y lo que se muestra en forma posterior, una comparación de una imagen satelital tipo Google Maps, es algo prácticamente sin árboles. Yo estuve en Tecnópolis apenas se abrió, como millones de personas que fuimos a ver la muestra. Raro me pareció eso, no parecía, al menos en la imagen que se veía en la fotografía, ni un lugar con tanta infraestructura como la que se mostraba, porque son bastante dispersos. O sea, quiero plantear esto, dudo que esas imágenes, ambas, la del antes y el después, correspondan al predio de Tecnópolis por la estructura. Igualmente el gobierno salió a declarar, el Nacional, que no tenía nada que ver, que no habían hecho ese desmonte, que lo que se había quitado de árboles en el predio había sido incluso mucho tiempo antes de que se decidiera la construcción de Tecnópolis en ese predio, y que de hecho, según explicó el gobierno, en este último tiempo se lo intentó volver a parquizar haciendo nuevas plantaciones, bla, bla, bla, bla. Como verán, bueno, esto también siempre digo que cuando discutimos estos temas significa que no hay, pareciera, grandes otros temas para discutir, porque estamos discutiendo si se plantan o no se plantan árboles. Hermoso debate, hermosa discusión, pero significa que al menos no hay otros grandes temas. No sé, es una posible lectura. Otros temas que sí son de estos días: el paro posible de maestros por los acuerdos de salarios. Vamos a tener, es muy factible, esto pasa siempre, aún con acuerdo, sin acuerdo, tiras y aflojes. Pero bueno, es todo el momento en el que se acuerdan valores en las paritarias, en todos los gremios, así que sabemos que febrero, marzo, abril van a ser meses complicados, y el primero casi siempre es el sector de los maestros, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sigue la guerra entre Moyano y Cavalieri. Moyano, líder de los camioneros; Cavalieri, líder del gremio de comercio. Ahora, con el tema de maxiconsumo, algunos medios no están hablando de esto, pero está, es parecido a otros bloqueos que han habido en otro momento, y la intención del gremio de camioneros que gente que está afiliada como empleados de comercio pase al sector de camioneros, lo que obviamente le permite sumar más gente y además también mayores ingresos al gremio de Moyano, que lanzó su partido político. Moyano hace rato que viene insinuando esto de un partido de los trabajadores, algo así como un PT brasileño. Habrá que ver si Moyano es la persona más similar a un Ignacio Lula da Silva que pueda ser candidato a presidente, que él ya dijo que quiere serlo. Así que bueno, habrá distintos, como verán, es muy interesante, ¿no? Puede haber esta idea de este paraguas del peronismo, pero cada vez más partidos políticos, el Frente para la Victoria, el peronismo disidente que queda por ahí perdido, que podría llegar a ser Rodríguez A. Habrá que ver qué pasa con De la Sota, ¿no? Con Barrio Nuevo, seguramente irán por otra lista, y también ahora un partido de Moyano, o sea, como cuatro listas, cuatro partidos legalmente reconocidos que se identifican con el peronismo. Y me quedan tres temas para cerrar el programa: la detención en las últimas horas de los hermanos Jocklender, que seguramente seguirá dando que hablar. Está todo este gran entuerto de las obras y los dineros en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el uso para la construcción de viviendas sociales. ¿Qué pasó si no hay funcionarios que debían controlar esto, involucrados o no? ¿Qué pasó con las responsabilidades de algunas otras figuras? Bueno, además de los Jocklender, hay un contador. Los medios de la oposición y obviamente ciertos sectores no muy simpatizantes con Madres van sobre Ebe de Bonafini y consideran que deberían ser juzgadas y que deben haber tenido algún beneficio económico. Aparentemente el único entuerto de una de la hija de Ebe de Bonafini se dio por un título de propiedad de un departamento en La Plata, algo que a la escala del dinero que se manejaba lejos está de parecerse o acercarse a los beneficios incluso que los Jocklender tenían en algunas de sus casas de materiales y de construcción y el desfalco tan grande. Bueno, está ahí el juez Ollarvide investigando, saben, un juez muy personal, por decirlo de alguna manera, con mucho contacto con los medios, muy cercano a distintos poderes, según los trascendidos históricos en el periodismo. Hay que ver cómo sigue el caso, sin duda es uno de los casos, el de Felisa Micheli, ¿no? Recuerdan que también tiene que ver con las madres en este caso, y uno de los temas que más ha afectado al gobierno. Creo que hay tres grandes casos: el de Felisa Micheli, este, el de la misión de Sueños Compartidos, y en el último tiempo, de una manera un poco más indirecta, el accidente, que estamos a muy poquito tiempo de cumplir un año, el accidente en 11 que dejó más de 50 víctimas fatales, sin contar los heridos, y que de alguna manera la desgracia del accidente ha hecho muy tardíamente, pero pareciera que ha hecho, reaccionar al gobierno nacional sobre el tema de los ferrocarriles. Para 2003, 2004, 2005, quienes viajan en ferrocarril seguramente recuerdan que hubo cierta inversión, cierto movimiento, luego esto quedó en una especie de nebulosa, y ahora sí, aun cuando todavía las empresas son privadas, que no terminamos de entender muy bien por qué, porque de hecho siempre fueron privadas en los 90, desde el 90 prácticamente son todas privadas, y muy poca inversión hubo, ¿no? Hay que reconocer que el sector privado solo cobró y solo se quedó con dinero y transfirió dinero de algunos subsidios de un lado al otro, o de ingresos genuinos de los subsidios, pero bueno, la inversión en definitiva siempre tuvo que estar a cargo del Estado. Recuerdo los trenes del Roca que compró el gobierno de Raúl Alfonsín en el año 85, que vinieron de Japón, impecables. Y bueno, pareciera que la renovación del material rodante, vías, digamos, de lo grueso en el tema ferroviario, siempre tuvo que quedar en manos del Estado, y está muy bien que se invierta, aunque mucha gente siga diciendo que dan pérdida. Bueno, sí, dan pérdida y van a seguir dándola, y la dieron siempre, Pero bueno, la gente tiene que viajar segura y eso es lo más importante, y la gente necesita viajar para poder trabajar como ustedes y yo y todos bien sabemos. Así que ese es otro de los temas de los que estaremos hablando en los próximos días también, el aniversario del accidente de 11. Mariano Ferreira, la búsqueda de justicia, que tiene que ver también con el tema ferroviario, la patota ferroviaria, el gremio ferroviario. Muy curioso este tema de que un comisario estuviera de vacaciones y que, como estaba de vacaciones, se tuvo que suspender el proceso y tuvieron que llamar a la gendarmería para que lo fuera a buscar. En los domicilios no lo encontraron, se tuvo que entregar. Qué desprolijidades alrededor de un tema tan importante. Así que este hombre sabía que tenía que presentarse y se fue de vacaciones a San Martín de los Andes y no llegó con el vuelo. Bueno, eso es lo que por lo pronto dijo. Es bastante insólito. Y por último, ultimísimo, y prometo, y nos vamos a hacer tanda y música, el proyecto o los proyectos se empiezan a abrir, los abanicos, para los proyectos que prevén reformar el sistema judicial, al menos en algunos aspectos. ¿Cuáles son esos dos aspectos que andan dando vueltas? El primero, que los jueces paguen ganancias. Todos pagan ganancias, excepto los jueces en la Argentina, y impuesto a las ganancias, obviamente. Y esto marca, ¿no?, que en esta democracia algunos son más iguales o menos iguales que otro. Bueno, eso ya lo sabemos, pero en este caso es de una manera un poco como muy fuerte, ¿no?, muy evidente. Así que esto avanza, y lo que está avanzando también es un proyecto que está estudiando tanto la Corte Suprema, otro paralelo, el Consejo de la Magistratura, o sea que el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema con Lorenzetti a la cabeza, para que haya un sistema que impida que los jueces nombren de secretario, de digamos, dentro del sistema y de la carrera judicial, a personas solo por amistad, conocimiento, familia. Todavía eso existe en la justicia argentina, y lo que se busca es que todos los cargos sean por concurso en el sistema judicial argentino. Aunque suene insólito, los jueces tienen gran capacidad de decidir a quién nombran en sus juzgados, y por eso aparecen familiares, amigos, conocidos, y esto le hace bien al sistema judicial. Creo que definitivamente es un buen avance. Por lo pronto, como siempre decimos, la discusión y este tema de cuánto un sistema pensado para 1853, en 2013, el sistema judicial tiene que ser igual, si el concepto de democracia de aquel momento era igual que este. En aquel momento las mujeres no votaban porque el concepto de democracia era diferente. Y bueno, ahora la verdad todo ha cambiado bastante. Así que me parece un gran debate, un interesante debate. Veremos qué pasa. Momento de tanda, 28 minutos, casi 30 segundos pasan desde que comenzamos. Después vamos a escuchar música en vivo y seguimos hasta el final del Redondel. No te vayas. Seguimos girando el Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad. preparados para una noche larga? Por supuesto, estamos escuchando a Gustavo Cerati, Charlie Alberti, Zeta Bosio, nada más y nada menos que Soda Stereo. Aquí en El Redondel hemos viajado a 1997, a el último concierto River Plate, septiembre de 1997. Con esta increíble versión en vivo de una de las mejores canciones que se le dedicaron a la ciudad de Buenos Aires. Para los que tenemos casi 40, enormes recuerdos con Soda Stereo. Y ahí estábamos entre la gente gritando, cantando. En ese 1997 y luego veríamos volver a Soda Stereo 10 años después. Obviamente esto era en la ciudad de la furia. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que... Voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo. Todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Un repaso a cómo está el planeta por estas horas y recién en este preciso instante te enganchás con El Redondel. Te cuento que este es el programa válido entre el 17 y el 24 de febrero de 2013. Los programas del Redondel son como un yogur, así que si nos escuchás ya pasada esa fecha, este programa está vencido. Nos podés oír en www.elredondel.com.ar, podés descargarnos desde iTunes, podés escucharnos desde m.elredondel.com.ar, en @elredondel en Twitter, facebook.com/elredondel y también en distintas emisoras que incluyen en su programación, en su aire, este humilde pero potente programa de radio en el que, como bien decía recién la apertura, hemos llegado al bloque de información internacional. Re linda las noticias. No, venimos, estamos como queremos. Bueno, por un lado la renuncia de Benedicto XVI, un colega periodista escuchaba hace un tiempo ya decir, preguntarse en radio por qué Benedicto y no Benito, porque aparentemente la traducción de Benedicto del italiano al español es Benito, y de hecho hubo otros papas a los que se lo llamó Benito, así que este sería, o habría sido ya, falta poquito, Benito XVI. Benedicto deja el cargo y hay mucha elucubración. Bueno, ya sabemos, los medios acá en la Argentina por estas horas están hablando de los candidatos locales, aunque se habla de Sandri, el cardenal que vive en el Vaticano, porque Monseñor Bergoglio es más grande de lo que se cree que podría, digamos, es poco probable que se elija como papa a una persona tan grande de edad. Cuando fue elegido Benedicto XVI, ya fue uno de los temas este, el de la edad, de los que se habló en los medios, que era probable que su papado fuera breve, casi como un papado de transición. Hoy los medios se sorprenden mucho, pero en aquel momento se habló bastante, ¿no? Era un papa bastante mayor en comparación con, por ejemplo, Juan Pablo II, y que esto implicaba un papado más bien breve. Lo llamativo es la renuncia, todo lo que hay alrededor de eso, que como estamos acá en la otra punta del mundo, y aunque no estuviéramos en la otra punta del mundo, se trata de una organización como la Iglesia Católica, y en general todas las iglesias estructuradas, una estructura tan ordenada, tan jerarquizada, es difícil saber, y quizás ni querramos saber, los pormenores y los detalles de qué llevó al Papa a renunciar, que es excéntrico, por lo pronto excéntrico, y qué internas hay, porque siempre hay internas en todo sector, porque hay corrientes diferentes, ideologías, puntos de vista muy, muy divergentes en la Iglesia Católica, aunque se cree que no va a haber muchas mayores diferencias, porque en general las cúpulas de la Iglesia y los cardenales, muchos nombrados por Benedicto XVI, de hecho, son más bien conservadores. De hecho, se habla de los vínculos entre este Sandri, el posible argentino a ser considerado papable, y Monseñor Aguirre aquí en La Plata, que es justamente de los representantes en la Iglesia Argentina más tradicionalistas, conservadores, con menos tendencia al cambio, incluso como ocurrió durante el papado de Benedicto XVI, incluso con la tendencia a cambiar algunos cambios, a ver si se entiende la idea, del Concilio Vaticano II, cuando a mitad del siglo XX se hicieron reformas, quizás de las más importantes en cientos de años, para acercar a la Iglesia Católica a sus fieles. Una, como para notar el alcance de esto, era permitir que las misas se dieran de frente al público en las iglesias, ¿no? Hasta ese momento las misas se dictaban de espalda, e incluso todavía la liturgia en latín, así que este fue un cambio abismal, que se resuelve todo esto durante buena parte del siglo XX, y hay varias decisiones de ese Concilio Vaticano II que Benedicto XVI repensó y dio un poco de marcha atrás. Así que, ¿qué pasará en la Iglesia Católica y cuánto esto afecta a los católicos, a los no católicos, a Occidente en general, con el peso que tiene la Iglesia de Roma sobre Occidente? Habrá que estar atento, se va a definir en estos próximos días, antes de Pascua seguramente habrá nuevo Papa. Hablando de elecciones, otra elección, entre otras ideas que tuve antes de pasar a la otra elección, es qué interesante que sea más democrática, qué interesante, contradictorio, sorprendente, que sea más democrática la elección de un papa que la elección de un rey, ¿no? Porque hay 125 personas en todo el mundo que pueden ser declarados papa y durar en ese cargo de por vida, y en definitiva entre estos 120 y pico de cardenales tendrán que tomar la decisión de quién es el papa. Un rey es simplemente el primogénito de una familia que siempre hereda, así que de alguna manera la Iglesia de Roma es más democrática en la elección de un papa como jefe del Estado y como jefe de una, en este caso una religión, que muchos otros sistemas, como esto que planteábamos hace un ratito, ¿no? El caso de las monarquías, esas monarquías que a la gente tanto le simpatizan, como las europeas, que bueno, simplemente con ser hijo no hay nadie que discuta si vale la pena o no heredar toda la los lujos, los cuidados y los beneficios que da ser rey, muchos en general ignorados, hemos hablado bastante, ¿no? Desde acá ignorados, Por ejemplo, guay con criticar a algunos reyes en algunos de esos países, de los reyes que hay, porque hay problemitas importantes en la justicia, eso muchas veces no se dice. Hablando de otras elecciones, decíamos Correa, que está buscando su reelección. Acá en la Argentina, algunos medios que no están de acuerdo, por ejemplo, con la reelección posible de Cristina Kirchner, hablan solo de Correa va por la reelección, pero es la segunda reelección de Correa, y ganaría, y ganaría. Estamos haciendo el programa en este domingo mientras se están haciendo las votaciones, así que no vamos a hacer periodismo de anticipación, pero los números hablan de un triunfo cómodo, ignoro el porcentaje. Y bueno, ahí hay también el tema de la reelección de Correa, la reelección. Otra vez hablamos del tema de los medios, y es otra de las noticias de esta semana en la política internacional, especialmente en nuestro continente, en nuestra América Latina. Veremos qué ocurre. El resto de los candidatos allá en Ecuador tenían poca intención de votos, una diferencia bastante amplia con hacia abajo, obviamente, con Correa, o Correa hacia arriba en relación con ellos. Dos noticias que me llamaron la atención para cerrar este bloque de internacionales. Me voy a la península ibérica, voy a Portugal. Algunos datos sobre emigración en Portugal hablan de 200.000 personas que dejaron el país como consecuencia de la crisis que se vive también en Portugal en los últimos dos años. 100.000 personas por año han dejado Portugal. Portugal tiene 10 millones de habitantes según el último censo de 2011. De ahí el número y la trascendencia de que 100.000 personas dejen el país por la crisis económica. Qué impresionante, me llamó mucho la atención este número. Y cruzando la frontera, nos vamos a España para repasar algunas noticias, las marchas que se siguen dando en España en distintas ciudades, en contra de recortes, en contra de las privatizaciones de algunos sectores claves en la economía. Más de 15 ciudades con marchas, manifestaciones, protestas, acá les diríamos piquetes, cortes de calle. Obviamente la gente se manifiesta en la calle, ¿dónde va a hacerlo si no? Y en esta semana que estamos comenzando habrá 1.200 vuelos, estima, es un estimativo por el momento, habrá también, esto podrá modificarse, por 1.200 vuelos cancelados por las huelgas en Iberia, la principal línea aérea española que supo ser en algún momento de la década del 90 la dueña de Aerolíneas Argentinas y la empresa Modelo que nos salvaba o salvaba Aerolíneas de su crisis. Pero bueno, obviamente no una crisis como la que vive España en general, afecta a absolutamente a todos los sectores y también a España con estos números impresionantes. Y por último me quedo en Italia. Los escándalos de corrupción ahogan la campaña electoral italiana, una nota que firma en el diario El País de Madrid Pablo Ordaz desde Roma. Me llamó la atención, me pareció interesante. Hace dos décadas, en 1992, una ofensiva judicial contra la corrupción se llevó por delante a la clase política italiana. Los dos partidos más importantes eran la Democracia Cristiana, el Partido Socialista Italiano, desaparecieron. Eso se llamó en aquel momento la Tangentopoli, era la investigación por coimas y comisiones, y sentó esta andanada de la justicia a más de 4.000 empresarios y políticos. Ahora hay algo parecido andando vueltas, porque algunos bancos, por ejemplo, algunos líderes de bancos, Gianluca Baldassarri, gerente del Monte del Paschi di Siena, el banco, uno de los bancos más importantes de Italia, fue detenido por justamente casos de corrupción. Hay muchísimos casos y situaciones graves de corrupción por estas horas en Italia. Se reunieron Mario Monti, el primer ministro italiano, el presidente, Giorgio Napolitano. Hablan incluso algunas investigaciones del segundo grupo industrial del país involucrado en casos de corrupción. Y me llamó la atención el dato que publica Pablo Ordaz desde Roma, que Italia figura en el puesto 69 junto a Ghana en el índice de transparencia internacional. Bueno, en todas partes se cuecen sus habas, ustedes saben cómo es esto. Y quería compartir este repaso de algunas de las noticias que vienen de Europa, que como verán se parecen bastante a las que a veces nos encontramos en estas tierras y en todas partes. Por ahí también el país hablaba de la violencia que azota Chicago, ¿sí? Los casos gravísimos de asesinatos con armas en Chicago, y los diarios internacionales también hablan de la violencia en Santa Catarina, en el estado de Santa Catarina en Brasil. Verán que las noticias en general siempre hablan de lo mismo. Bueno, así está el mundo. No sé si está tan así tampoco. Habrá que ver si lo que dicen las noticias es verdad o mentira. Eso tampoco es otro tema, otra discusión muy interesante. Nos vamos a escuchar música que llega desde España. ¿Les parece? Siempre un clásico de España que es noticia todas las semanas. Y nos queda el final del programa. Así que no te vayas. Música, pequeña tanda y cierre. Si mi corazón no se viste solo es porque no ha encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida, vive con 100 gatos en un callejón. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Si mi corazón sigue de calavera, porque aún no he aprendido a disimular. Cada vez que ve paseando tus caderas, se le caen las llaves al fondo del bar. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Plantado un jardín de la alegría para hacer más divertidos mis días. Y he soñado que dormía entre tus piernas y he dejado el sueño patas arriba. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Cuanto más vacía, más saltas la verja que salto pa' huir pegado a una botella. Estamos escuchando a Melendi aquí en El Redondel. Su nombre completo es Ramón Melendi Espina. Nació en Oviedo en 1979. Hace rumba flamenca, pop, rock. Esta es una de las canciones más escuchadas en España en estos momentos. Se llama Lágrimas Desordenadas. Melendi por primera vez suena aquí en El Redondel. música que llega desde España. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Último bloque de este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 17 y el 24 de febrero de 2012. Una de las noticias de esta semana que pasó, sin dudas, fue la caída de este meteorito en el norte de Rusia, en Siberia. Y una de las noticias también que fue más interesante ver cómo era tratada por los medios en una jornada en la que definitivamente hubo poca información. La tele habló tanto del asteroide como del meteorito, hizo a sus pronosticadores de turno, sus meteorólogos, hablar de temas más cercanos a la astronomía que a su métier, interpretar, explicar y demostrar los alcances de una posible caída de un meteorito, y nos volvió a recordar casi con cara de sorpresa que un meteorito nos puede caer en cualquier momento a cualquier persona en cualquier parte de la Tierra, como de hecho han caído siempre. Y se manifestaron preocupados algunos periodistas. Eso se llama en cualquier escuela de periodismo algo de amarillismo. Así que fue muy entre gracioso en algunos momentos, trágico en otros, tragicómico en definitiva, ver cómo se cubría una terrible noticia, casual como muchas, que fue esta desgracia con más de 1.200 heridos en una pequeña ciudad del norte de Rusia por la caída de este cuerpo. Y me acordé de lo que pasó en Monte Grande, que quedó ahí también a medio cocinar. Los vecinos siguieron diciendo durante mucho tiempo que algo había caído del cielo. Dos personas fallecieron, cayó en una casa, según los vecinos, un objeto. Las pericias dijeron que había explotado algo dentro, pero vecinos, y esto al menos yo accedí a esos testimonios de la zona, reiteraron, ¿no?, la luz que venía de arriba, palos quemados de la luz. Ese quizás sea uno de los misterios que, muy interesante en algún punto desde lo periodístico, que los medios nunca profundizaron demasiado. Y que, bueno, fue raro, ¿se acuerdan, no?, con la gente que estaba vestida tratando de, no sé, inspeccionar el lugar con vestimenta tratando de especial, ¿no? Vestimenta uno interpreta para evitar radiaciones o ver si encontraban algo. Ese sí que fue un caso parecido en algún aspecto e inconcluso, no como este de la noticia que llegó de Rusia. Y el tratamiento, como siempre decimos, de los medios, que no hablamos tanto de eso, pero siempre es interesante detenerse en cómo nosotros, los periodistas, hacemos periodismo, y cómo nosotros, público, televidentes, miramos y qué encontramos en eso que vemos. Bueno, se acabó el programa. Gracias por todo. Mi nombre es Nicolás Elevi. Gracias por estar escuchando un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Si todo sale bien, nos volvemos a encontrar en 7 días. Tengan una excelente semana. Nos vemos y chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.